Hola, soy Marina Guzmán, licenciada en nutrición. Hoy vamos a estar charlando sobre alimentación, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, un poco de cómo se vive en nuestro territorio. Quédate con nosotros y tratemos juntos de charlar sobre este tema que nos rodea tanto y que es tan común entre nosotros. Las diferencias que podemos encontrar entre lo que es seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, principalmente es, la seguridad alimentaria, para hacer como un concepto, permite asegurar a las personas el acceso físico y económico a los alimentos que necesitan, teniendo en cuenta la producción adecuada de alimentos, tener estabilidad de flujos y garantizar como el acceso a los alimentos disponibles para quienes los necesitan. Pero en este caso no tenemos en cuenta la concentración del poder económico, quién decide qué se produce, qué no se produce, simplemente la importancia del acceso, ¿no? Y si nos basamos en lo que es la soberanía alimentaria, es el poder de decisión de las comunidades. Ya de entrada la soberanía alimentaria parte o nace desde la vía campesina, donde se propone como esto es un proceso de construcción que se dio entre movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas. O sea, parte del derecho de los pueblos, del pueblo, de un pueblo en particular y de todos los pueblos en general, a poder definir cómo son sus políticas, cómo son sus estrategias de producción, cómo lo distribuimos, cómo consumimos esos alimentos. Teniendo en cuenta también esta alimentación cultural, ¿no? De decir, no todos comemos lo mismo, teniendo en cuenta los diferentes sectores o lugares del mundo, ¿no? Y a la vez esto de pensar lo que sea nutricionalmente apropiada, porque si volvemos a la seguridad alimentaria, era que todos tengamos acceso. Claro. ¿No? Es como solucionamos, producimos, entre muchas comillas, para evitar el hambre. Pero en realidad, ¿producir más alimentos frena el hambre? Esa es una pregunta que se hace desde la soberanía alimentaria y a la vez también que sea suficiente para la población. Porque no tiene sentido que tenemos el mundo actual, ¿no? Se produce muchísimo alimento, pero no todos tienen el mismo acceso a ese alimento, ¿no? Hay un acceso desigual que se está teniendo hoy en día. Por eso tenemos tantos problemas de malnutrición, ya sea por déficit, o sea, por personas que no llegan a cubrir sus necesidades, o malnutrición por exceso, o sea, que tienen sobrepeso y obesidad, y que la calidad nutricional es baja, a pesar de tener mucho alimento. Eso es como, me parece, básicamente la gran diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Uno es tener acceso físico y económico nomás, y que pueda haber alimentos disponibles para quien lo necesita, mientras que el otro genera todo un proceso de decisión desde las comunidades a la hora de decir, bueno, ¿cómo producimos? ¿Qué producimos? Y aquí diste para mí en un punto importantísimo, que es el tema, es un caballito de batalla casi del modelo agroindustrial, que es el del rinde, la cantidad de lo que se produce, y establecer eso como argumento. Alimentamos al mundo cuanto más producimos. Sí, cuando la pregunta realmente es, ¿realmente alimentamos al mundo? Hay una antropóloga que dice, en apariencia comemos lo que deseamos, pero en realidad compramos lo que nos venden. Uh-huh. Esta industria agroalimentaria tiene mucho poder. Y detrás de ella no hay campesinos, sino empresas que cotizan en bolsa y que están diseñando alimentos y productos que se van a vender más. O sea, realmente lo que se ve como rinde o como exceso, por así decirlo, producción en grandes cantidades, Muchas de esos no es para el alimento humano. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Marina, te hago un pequeño paréntesis. Me voy a la otra habitación. Esperemos un ratito, ¿eh? Ahora enseguida vuelvo. Voy a la otra habitación y le pregunto a Maite la relación entre la lactancia y la soberanía alimentaria. Y la lactancia es el primer acto de soberanía alimentaria. Es una forma de garantizar la mejor alimentación, la más adecuada, la más saludable a una recién nacida, a un bebé recién nacido. En términos nutricionales, pone a todos los bebés que llegan al mundo, por supuesto en lactancias que son deseadas y que son posibles, ¿no? Nos pone a todos en igualdad de condiciones en lo que respecta a la alimentación y a la nutrición. Por supuesto que no entiende de mercado, no entiende de industria, no entiende de dinero, no entiende de intereses. Solamente garantiza la permanencia en contacto cuerpo a cuerpo, mamá y bebé. Es el cuerpo como alimento. Y también es la libertad de decidir también sobre nuestros propios cuerpos. En términos ambientales, bueno, por supuesto es ecológica, es natural. No produce desechos, no contamina, no hay que transportarla. Es el primer acto de soberanía alimentaria de la lactancia. Próximamente retomando su columna de soberanía alimentaria en territorialidades, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo sale el programa y cuándo podemos escuchar tu columna? Bueno, justamente mañana comienza la nueva temporada de Territorialidades a las 7 de la tarde por Radio Tortuga. Y mañana tenemos columna de nutrición, de soberanía alimentaria. Así que vamos a estar ahí hablando un poco de qué comen los asalariados. Ajá, vaya tema. Bueno, cuando Marina dice mañana, si este podcast sale en diferido, es Perdón, que empieza el jueves. 9 de abril el Jueves programa. 9 de abril. Te voy a contar algo que me pasa aquí donde vivo, en Villa Ciudad Parque. Hay un polo agroecológico, un terreno chico, no llegará a una hectárea, un poco más. Muy bien puesto, de muy buen sistema de riego por goteo, comida saludable, manos que se aprestan a ofrecerla. Pero este aquí que cuando a veces salgo me cruzo con una camioneta del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Ambiente de la Provincia, que dice que está cortada con un 20% de biodiesel la nafta. Y eso se lo ve como un triunfo, ¿no? Lo que vos mencionabas antes de la Córdoba Verde. Cuestión es que por un lado se auspicia un modelo agroecológico y también desde varios municipios afines a la política del gobierno, pero después aparece esto, ¿no? La persistencia de un modelo agroindustrial que aparece como con el signo de progreso, ¿no? Las camionetas funcionan con biodiesel. Sí, bueno, ahí volvemos un poco a lo que mencionábamos al principio con respecto a la soberanía alimentaria y de la seguridad. Pensando un poco en esto de producimos alimentos, ¿no? Que en este caso podría ser el trigo, ¿no? Que termina el maíz, que termina siendo biodiesel y no es, ¿cómo decirlo? Apto, o sea, por decir, lo que se produce para producir biodiesel en el ambiente es como muy dañino, ¿no? Entonces me llamaba la atención esto, ¿no? Decir, sí, es complejo pensar, como vos decías, el nexo, cuando realmente esto no se tiene en cuenta un poco la sustentabilidad, como mencionaba también, ¿no? Esto de pensar más adelante, ¿no? A ver, ¿qué va a producir esto en las próximas generaciones? Y eso es como importante a la hora de pensar, por más que vos decís, bueno, es biodiesel, pero es verde, es creado de manera, no usamos petróleo, no usamos, Claro. ¿no? Pero me lleva a pensar esto, ¿no? Decir, bueno, problematizamos esto y me encanta que vos lo traigas, ¿no? Decir, ¿qué modelo está vendiendo nuestro sistema de gestión de gobierno? Y a la vez, si lo verde realmente es sustentable. Si realmente lo, entre muchas comillas, lo verde es para todos, es para las comunidades. Todas las comunidades tienen un. Porque vos decís, bueno, pero es biodiesel. Nos hace bien usamos una parte de combustible de producción con el agromercado, con la agroindustria, pero a la vez ese campo donde se produjo ese biodiesel, ¿tiene deriva? ¿Qué impacto generan las personas que producen en ese campo y qué impacto producen las personas que están alrededor? Porque tenemos que partir desde la base, es decir, ¿cómo está esa tierra? ¿Esa tierra de acá a unos años se va a poder usar? ¿O simplemente es tierra de descarte, como mucha que vemos acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Van cambiando y bueno, ya dejó de ser productiva, entonces pasó a ser un country. Y este country, bueno, da como una nueva disponibilidad para las personas, pero realmente está usando. Ocupando un espacio que podría haber sido un bosque en otro momento. Entonces es como toda una pelota que se va armando, ¿no? A la hora de pensar el sistema agroindustrial con todo lo que eso implica. Eso me llevaba a pensar esto, de decir, bueno, 20% biodiesel, pero ¿qué perdí para llegar a este 20%? Voy al otro elemento vital, el agua que está en riesgo. ¿Cómo ves la Tal cual. situación de los ríos de tu territorio? Por donde estás vos fluye el hermano río Anisacate. Bueno, ahora particularmente está con mucho caudal, pero a la vez es como una pregunta a hacernos, ¿no? La cuenca alta del río sufrió parte de los incendios últimos de la quebrada del Condorito y todos esos que hubo muy fuertes. Y a la vez es como está siendo muy, muy poblada todo lo que es el valle de Parabachasca. Entonces el Anisacate sí marca, muestra señales de contaminación, señales de escasez en algunos momentos. O sea, ahora es un momento, me parece, como particular, pero sí se ve cierta escasez en lo que es el verano, en lo que es lo que sería más o menos la primavera, por ahí, cuando no hay tiempo de lluvia, pero sí se ve contaminado, sí está como en medio riesgo nuestro río. Más que nada por esto que mencionábamos, ¿no? La especulación inmobiliaria. No hacen una. No se ve como que se hiciera un análisis de lo que es la tierra, ¿no? Los suelos y la capacidad que tiene nuestro río. Particularmente en Altagracia hay muchas personas que terminan comprando el agua por el mal estado en el que viene. Ven que eso influye mucho las cooperativas o quien maneja el agua, pero últimamente sí, o sea, hasta para el consumo se complica. Y hay sectores en la misma ciudad de Altagracia que vos decís, bueno, una ciudad grande, la ciudad central del departamento Santa María, Sí. muchos sectores no tienen acceso a veces durante El verano, por ejemplo, los días más calurosos no hay agua. Entonces es como complejo el tema. ¿Hay campañas de deforestación de nativos por tu territorio y quién las lleva a cabo? Se han dado en su momento cuando, por ejemplo, se hizo el proyecto de la autovía, se plantaron, pero no sé, nadie la fue a cuidar a esos árboles. Y sí hay grupos, o sea, por ejemplo, la organización Garabato, sí, que ellos tienen nativas y ellos hacen cada tanto reforestaciones y las cuidan. O sea, es un grupo de vecinos que tienen eso, tienen un vivero y producen lo que son nativas, lo que son aromáticas. Y bueno, ellos son los que suelen también generar esos, junto con infancias y diferentes como invitaciones a vecinos para hacer una reforestación y el cuidado obviamente de lo que eso implica. Se ha dado desde los municipios, pero el tema es ese, como que se planta, se pone el cartelito y luego no sé si hay un cuidado real de esa planta, de ese árbol, entonces está como complicado en ese sentido. Sí, de acuerdo con esa mirada, compartimos el tema del cuidado, no es solo la siembra, sino que como los niños hay que acompañarlos en esas primeras etapas. Marina, agradecerte mucho la hospitalidad de tus palabras. Como dice un conocido nuestro, vamos desandando esta entrevista. Y quería despedirme y ofrecer a la audiencia alguna receta saludable de las que ofreces, así la que se te venga ahora a la memoria, para terminar de manera saludable esta entrevista. Bueno, para ir terminando, se me ocurría, hace un tiempo hicimos una actividad de feria con diferentes talleres, y ahí planteamos esto de decir, bueno, ¿qué tenemos en casa? Muchas veces tenemos polenta y no sabemos qué hacer ya, o en estos días a veces que hace calor y que decimos, bueno, ¿qué comemos? O para la tarde una merienda. Entonces se me ocurría unas galletas de polenta, que es con armas como con un huevo, si consumís huevo, es un huevo, 5 cucharadas de azúcar, lo mezclas, luego le agregas 2 cucharadas de aceite, 5 de leche, y a esa pasta le agregas una taza de polenta, así de la que tengas en casa. Haces una masa que te tiene que quedar más bien parecida como la de galletitas o como la de pan. Y esa la podés como estirar en una placa y la cortas como en... La podés agregar también ralladura de naranja, ralladura de limón. Qué rico. Y bueno, después la podés poner en una placa si querés así como estirada y la cortas con un cuchillo. O si tenés infancias alrededor y quieren cada uno agarrar un bollito y hacer su galleta así como armando una bolita y luego aplastándola contra la placa. Y la llevas a horno por 10 minutos y ahí ya tenés unas galletitas con algo que tenemos en casa, algo que a la vez lo producimos nosotros. Sabemos cuántos ingredientes tienen, que a veces es el gran tema de los productos comprados de paquete, ¿no? Los chatarritas, las galletitas que tienen un montón de cosas, sabores a... Entonces, eso puede ser una recetita. Fácil, práctica. Ya me voy para Bolivia. Ya me voy para Bolivia. Sonaron los cascabeles. Sonaron los cascabeles, diciéndome en el oído, pastelero, pastelero a tu pastel. Ya me voy para Bolivia. Como tú estés escaso, ay, ay, ay, coma Irene. A la falta de pan, ay, ay, ay, la torta buena. Como tú estés escaso, ay, ay, ay, coma Irene. Coma Irene nací, ay, ay, ay, compadre Armando. Más vale ave en la mano, ay, ay, ay, que así en volando. Mi pairino Alejandro, ay, ay, ay, muro esperando. Prepárate para escuchar El Tonto del el Pueblo, tonto el Tonto del Pueblo, el Tonto del Pueblo, Boletín Informativo Digital Semanal de Villa Ciudad Parque al Mundo. Tonto.